Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Unos 40 españoles sufren síndrome de Wolfram, una enfermedad rara degenerativa que genera diabetes, afecta a la visión y al oído, entre otros órganos de los sentidos. Almería se ha convertido en referente mundial gracias al ensayo clínico que coordina en nuestro país la doctora Gema Esteban. Este mes de mayo se han realizado valoraciones a 16 pacientes llegados de diferentes puntos de España, quienes son candidatos a participar en el ensayo clínico que espera frenar el avance de la enfermedad. Además, se celebró una jornada de conferencias en la que participaron expertos internacionales como el doctor Timothy Barrett, responsable del ensayo clínico a nivel mundial, o los doctores Fumiko Urano y Virginia Picard. Hoy abordamos con detalle el síndrome de Wolfram en nuestro tiempo de radio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Almería es en referente internacional en la investigación del síndrome de Wolfram. La doctora Gema Esteban, coordinadora del Grupo Clínico Español, ha realizado las habituales valoraciones anuales que se desarrollan en Almería desde 2011 a pacientes de todo el país. Algunos de ellos participarán en el ensayo clínico que pretende frenar el avance de la enfermedad. Doctora Gema Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Almería se ha convertido en referente mundial gracias a estas investigaciones del síndrome de Wolfram que coordinas tú en el Grupo Clínico Español, ¿no? Sí, bueno, llevamos muchos años trabajando en el síndrome de Wolfram. En 1998, pues yo conocí una familia afectada con tres hijos, que el padre era médico, y en ese momento estaba estudiando medicina y en ese momento entendí perfectamente que había que trabajar conjuntamente los profesionales sanitarios con la familia y que había que unirse para lograr objetivos. En realidad, este trabajo lleva muchos, muchos años, desde 1998, como digo, le mi tesis doctoral en el 2002 sobre este síndrome, y llevamos, desde 1999 se inició el contacto con el doctor Timothy Barre en Birmingham, y bueno, pues son muchos, muchos años de trabajo. Desde el 2011 se hacen las valoraciones del síndrome de Wolfram aquí en Almería, Almería como referente, donde acuden pacientes de toda España, de distintos puntos, Asturias, Castilla-La Mancha, bueno, Navarra, sitios muy diversos. Lo que quiero decir que son sitios distantes de la geografía española, pero a los pacientes no les pesa acudir a Almería porque saben, porque confían en el proyecto, que finalmente hemos conseguido avanzar y hemos conseguido poner en desarrollo, se va a poder poner en marcha el primer ensayo clínico de un medicamento que parece que retrasa la progresión del síndrome Wolfram. Uh-huh. Este ensayo sería coordinado con Timothy Barrett desde Birmingham. Eso te iba a preguntar, doctora. Este año han participado 16 pacientes en las valoraciones y algunos de ellos incluso van a poder participar también en el ensayo clínico que probará por primera vez un medicamento. ¿En qué va a consistir este ensayo? Bueno, lo primero de todo decir que esperamos que este ensayo se pueda poner en marcha en España, en Almería, y por ahora, si todo sale bien, va a ser así, pero también incidí en que es un ensayo de efectividad, la primera vez que se pone en marcha, y por eso desgraciadamente solamente pueden entrar los pacientes que cumplen unos criterios muy estrictos, aunque el resto de los pacientes que han venido a las valoraciones comprenden y entienden, y de esto para ellos es una esperanza y un futuro, porque el ensayo duraría 3 años y si sale todo bien se podría ampliar a más pacientes, no solamente a los que cumplen criterios para este ensayo. ¿Cuántos pacientes podrán participar en este ensayo? Se estima por ahora que podrían entrar 11 pacientes españoles, porque cumplen los criterios. Si en un momento dado se viera que más pacientes españoles pudieran cumplir los criterios, se podría hablar con Timothy Barre de Birmingham y ampliar ese número de pacientes. Pero ahora mismo, de los que nosotros controlamos, que controlamos a 38 pacientes de España, que se estima que es la población que tiene ese nuevo Wolfram en España, que llevamos seguimiento con ellos desde hace muchos años, solamente los criterios estos los cumplen 11. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Son buenas? Hombre, como digo, un ensayo es la primera vez en el mundo que se pone en marcha un ensayo clínico de eficacia en el síndrome de Wolfram. Está hecho la prueba en modelos celulares y en modelos de ratón. En modelos celulares se ha hecho por el doctor Tim Barre en Birmingham, y en modelo de ratón se ha hecho en un grupo de Estonia, y lo que se espera es lentecer la progresión de esa enfermedad. Eso es muy importante porque el síndrome de Wolfram afecta a todos los órganos, sobre todo a lo mejor más visible se ve que pierden la audición o que pierden la vista, pero afecta en general a todos los órganos del individuo, pues es una enfermedad que produce por una alteración genética, todas las células del organismo están afectadas. Es muy importante intentar retrasar para mejorar la calidad de vida de estas personas, pues porque son personas que además tienen un nivel de inteligencia normal, se dan cuenta, tienen un nivel de inteligencia el habitual, o sea, se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo. Son chicos jóvenes, chicos que tienen ganas de estudiar, chicos que tienen ganas de estar en contacto con personas que tienen su misma edad y sus mismas condiciones. Entonces, el conseguir que aunque tengan ahora mismo poca visión, porque en el ensayo clínico se pide que tienen que tener un 5% de visión, estos chicos, hay algunos que tienen justo en un ojo el 5% de visión y en el otro ya lo han perdido, pero entre otra serie de criterios clínicos, pero ese 5% de visión lo usan tan bien que parecen que no, que tiene una visión como el resto de las personas de su clase, de su, y es muy importante para ellos mantener este mínimo de visión porque pueden hacer de esa manera una vida pues semejante al resto de las personas que tienen su edad. El estudio incluye además, doctora, apoyo psicológico que se extiende a la familia. Es que en estas enfermedades es súper necesario que haya un equipo de psicólogos que sepa las carencias, los problemas de estas personas con enfermedades raras, que les animen en un momento dado, porque, claro, un ensayo clínico supone que unas personas van a tomar el medicamento, dos tercios van a tomar el medicamento, un tercio tomaría placebo. Y ellos son conscientes de que dos tercios toman medicamento, un tercio placebo, y todo esto, un ensayo clínico va sujeto a una serie de ansiedad por parte de la familia, del paciente, de si estaré tomando el medicamento, estaré tomando el placebo, o incluso a veces te tomas el medicamento y por la ansiedad que te puede producir, puedes tener efectos secundarios que en realidad no son del medicamento, sino más bien secundarios a todas esas expectativas que tú tienes del medicamento y tenemos, esta es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que progresa, es una enfermedad que además, sinceramente creo que es muy importante como la familia, como el afectado psicológicamente lleva la enfermedad. Nosotros tenemos chicos que tienen un apoyo familiar increíble, que tienen una forma de ver la vida que hace que puedan desarrollar una vida totalmente semejante al resto y la vista, nosotros lo hemos visto como en estas personas cuando tienen un desenlace grave o algún problema grave o un mal apoyo durante un año por determinada causa, la vista sobre todo es lo que más se resiente de los aspectos psicológicos. Estamos hablando de una enfermedad degenerativa, multisistémica, que afecta a los órganos de los sentidos, con un diagnóstico además complicado, porque uno de los entrevistados que vamos a tener me decía antes de preparar la entrevista que empezó a tener los síntomas a los 5 años, pero se la diagnosticaron a los 19, o sea, formalmente, digamos. El síndrome de Wolfram en realidad se podría dar un diagnóstico cuando una persona tiene diabetes mellitus, insulina independiente de inicio de la infancia, la que típicamente que todos conocemos, y atrofia del nervio óptico. Eso se podría haber hecho, la mayoría de los pacientes se podrían haber diagnosticado a los 10 años de edad. Y nosotros, por la serie estudiada en España, la media a la que se hace el diagnóstico es hay unos 15 años de retraso, unos 10 años de retraso en el diagnóstico, y sobre los 20 años se suele hacer el diagnóstico habitualmente, sobre los 20 años. Esto es importante porque el síndrome de Wolfram sí es verdad, que no tiene cura hoy por hoy, pero hay determinadas alteraciones que se pueden, por ejemplo, lo que sí podemos es enlentecer la progresión de la enfermedad. Antes la causa de mortalidad más frecuente era la insuficiencia renal, secundario al daño que se originaba a los riñones por las infecciones de orina, por el reflujo de orina, por ejemplo, eso, la insuficiencia renal, el daño renal, todo eso sí podemos enlentecerlo o incluso, bueno, pues casi podríamos decir evitarlo, ¿no? Que sea la causa de fallecimiento. Hay otras causas que, bueno, pero a lo mejor a nivel neurológico es lo que más hoy por hoy cuesta controlar, pero hay otras que sí podemos controlar y podemos evitar y podemos conseguir por lo menos que tengan una buena calidad de vida, que no estén sujetos a una insuficiencia renal. Uh-huh. En España hablamos de cerca de 40 afectados, son 38 en general hoy por hoy. ¿Cómo se sienten y, lo más importante, cómo les trata la sociedad? Pues la persona con síndrome de Wolfram, en realidad yo pienso que tienen tanta fe en mí porque piensan que, y así lo viven, soy la médico que les escucha, les entiende, sabe lo que es su enfermedad y realmente pues muestro un interés hacia ellos, ¿no? Porque además ya esto ya se han convertido en parte mía. Llevo toda mi vida profesional dedicada al Wolfram y a las enfermedades raras, pero ellos lo que sienten habitualmente es que a nadie le interesa el Wolfram, porque es una enfermedad rarísima, porque a nadie le interesa, porque a quién le va a tocar, a nadie le interesa. En su ciudad, en la administración, en la sanidad, etcétera, etcétera. Por ese motivo, este año a mí se me ocurrió implicar a mi barrio, Costa Cabana, hacer un proyecto bonito y que ellos se sintiesen como en su familia, en su casa, que se vieran respaldados por la ciudadanía, respaldados por un barrio, y así ha sido. O sea, empezamos a trabajar en Costa Cabana en enero por las enfermedades raras, concienciar sobre la importancia de integrar a estas personas con enfermedades raras, se hicieron un vídeo de pilates por las enfermedades raras, actividad de manualidades. Y finalmente ha culminado con las valoraciones del síndrome de Wolfram y las conferencias que, coordinadamente con el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, en la Inmaculada, en el Hospital Inmaculada, que ha hecho parte de las valoraciones, la otra parte se han hecho en la Asociación de Vecinos de Costa Cabana, en el consultorio de Costa Cabana, que nos lo ha cedido la Delegación de Salud para este proyecto, y ha sido... Las conferencias han sido en Costa Cabana y ha sido ideal porque los pacientes no se han sentido pacientes, se han sentido personas con una diversidad funcional, pero acogidas por todo el barrio de Costa Cabana, por los vecinos. Se han sentido ellos el otro día, pues comentándolo con algunos de los profesionales que habían participado, decían: Gema, esta vez sí, esta vez lo has conseguido, porque ellos hasta la fecha de hoy era un trauma pensar, vamos a un hospital, vamos a valoraciones, vamos al hospital. Dice, pero has llevado a los profesionales al barrio, se han sentido, has hecho algo más, se han sentido en casa, se han valorado, se han sentido cómodos, se han sentido relajados. Hemos hecho una exploración neurológica impecable porque estaban relajados y no teníamos pues otros factores externos como la ansiedad, el temblor derivado, y han estado cómodo. Ha sido realmente magnífico. Gema Esteban, doctora coordinadora del Grupo Clínico Español del Síndrome de Wolfram, estaremos muy pendientes de la evolución de este ensayo clínico, esperemos que vaya bien y seguiremos informando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y terminar porque se me había olvidado que aparte de todo este apoyo de los vecinos, también ha habido ejercicios vamos, se han distraído con ejercicios de natación en la piscina Jairán, o sea, es que ha sido completo, no nos ha faltado nada. Y muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a todas las enfermedades raras. Gracias, un saludo. Continuamos, vamos ahora con algunos testimonios de personas afectadas de síndrome de Wolfram. Uno de ellos es Daniel Navarro, uno de los 40 afectados por esta enfermedad en España. Tiene 27 años. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo te diagnostican la enfermedad? Pues a los 19 años. Uh-huh. Y tienes ahora 27, son unos cuantos años ya, más de 10 con la enfermedad, bueno, casi 10 con la enfermedad. ¿Cuál es el balance que haces en esta casi decena de años con el síndrome de Wolfram? Bueno, pues antes de responder esa pregunta, me gustaría aclararles que, bueno, yo llevo manifestando los síntomas desde los 5 años. Ajá. Uh-huh. Con la diabetes mellitus y hasta los 19 pues no se me hizo el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y por qué tan tarde? Pues porque no se daba en qué consistía. Pues uh-huh. Fue manifestándose primero la diabetes, luego a los 15 años la pérdida de la visión, a los 18 la pérdida de oído, y luego a los 19 fue cuando hice un test genético y se me diagnosticó el síndrome de Wolfram. Y ya estás relatando un poco cómo te ha afectado con esa pérdida de visión, también en el oído, la diabetes, son síntomas sí. característicos, ¿no?, de la enfermedad. Sí, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. También el equilibrio y la diabetes insípida. Tu enfermedad, a pesar de estos síntomas, a pesar de estos rasgos propios de Wolfram, ¿no te ha impedido cursar, Daniel, estudios universitarios y desarrollar incluso una profesión, no? No, no, para nada. Simplemente me han limitado un poquillo, pero lo que he hecho, pues, esas limitaciones, usar una serie de adaptaciones para que no fuesen unos obstáculos en la carrera, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié filología inglesa, pues que obviamente pues me costaba ver el encerado, me costaba ver los exámenes, pues lo que hacía era, pues, en un departamento de la universidad, de ayuda a estudiantes con necesidades específicas, pues me ampliaba la letra de los exámenes, me daban más tiempo. Entonces, esas limitaciones iban dejando de serlo tomando esas adaptaciones. Luego hice otra carrera de magisterio, pues también, ¿no?, los obstáculos que iba encontrando eran cada vez pues un poquillo mayores. Pero yo nunca he dejado de hacer cosas por el hecho de padecer una enfermedad. Simplemente he ido encontrando limitaciones y las he ido afrontando. Porque, sinceramente, pienso que lo que más cuesta hacer es aceptarlo y vivir con ello. Pero es lo que hay, lo más seguro que tengo. Además, en una entrevista también que te he escuchado reciente, decías que la enfermedad te ha metido prisa, ¿no?, de alguna forma. La enfermedad, perdón. Y te ha metido prisa, decías en una de las entrevistas recientes que has concedido, que hacías las cosas quizá más rápido que los demás o las vivías de otra manera. Sí, de otra manera, porque sinceramente no me gustaba nunca proyectarme, ¿no? Siempre, pues, inconscientemente se me va la cabeza, ¿no?, hacia el mañana, hacia el futuro, pero no existe. Entonces yo siempre intento hacer todo ahora. Pues en el tiempo que tengo libre intento disfrutar ahora. Siempre me gustó viajar, pues intento viajar ahora. ¿Por qué tengo que dejarlo mañana? ¿Entiendes? Entonces sí. Intento hacerlo todo pues ahora, ¿no? Cuando acabé la carrera, pues siempre me gustó la docencia. Pues quise pues hacer prácticas, hacer una carrera, intentar buscar trabajo ahora, nunca dejarlo para mañana. Porque sinceramente, pues lo que tengo ahora, que ya es bastante, me parece digno de disfrutarlo. Entonces siempre quise hacer las cosas y estar con las personas con las que quiero en el momento presente. ¿Y ese es el motivo. ¿Y cómo ha encajado tu entorno, Daniel, en la enfermedad? Porque tú lo estás describiendo en primera persona, no has tirado la toalla, te has sacado dos carreras, estás trabajando, estás en activo, pero tu entorno, ¿cómo lo ha afrontado? ¿Cómo ha encajado este síndrome? Pues bueno, sinceramente, pues siempre ha habido personas, sobre todo compañeros, que siempre es por falta de conocimiento, ¿no?, de la enfermedad, pues como que te dan un pésame por adelantado, ¿no?, un lo siento. No estamos acostumbrados pues a convivir con compañeros de trabajo, de universidad, con este perfil, pero siempre me han apoyado. Incluso aquellos buenos amigos, personas que me conocen bien, simplemente con verte ya sabes la necesidad que tienes. Siempre he tenido un punto de apoyo. Nunca me he sentido ni desplazado. Obviamente, a la hora de hacer actividades, pues no me van a llamar para ir a esquiar cuando tengo esa limitación, ¿no? Pero siempre apoyado y gente que está detrás, incluso animándome. Venga, Daniel, que puedes seguir, puedes hacer esto, no te eches atrás, porque muchas veces es la propia persona, ¿no?, los que nos echamos atrás y vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. ¿Qué mensaje transmitirías al hilo de lo que estás diciendo a la sociedad, a la persona que nos esté escuchando en este momento? Hombre, yo sinceramente soy consciente de que cada vez nos educa la sociedad en el sentido de que hay que evitar todo tipo de sufrimiento, evitar la enfermedad, evitar la vejez, ¿no? Y yo creo que eso es contraproducente. Yo creo que lo más importante, el consejo que puedo dar, es que se puede ser feliz padeciendo una enfermedad, que las hay peores, que las hay mejores, pero esta es la que me ha tocado a mí y le ha tocado a otros pacientes. Y yo pienso que lo más importante es vivir siempre la verdad, aceptando la situación que tienes, y eso es lo que te ayuda a vivir tu vida, no otra que tenemos proyectados. Uh-huh. Yo creo que el mejor consejo es ser feliz, que es lo que todos queremos. Yo lo quería en la adolescencia, ¿no? Digo, jolín, lo que me tocó. no va a ser posible, ¿no? Eso es un engaño, que fruto de mi pensamiento, ¿no? Que es normal, pero se puede. Yo esto lo he hecho, lo he experimentado. Una enfermedad, sí. Sí. Disculpa, una enfermedad que decías, me ha tocado a mí, pero también dentro de tu familia sois bastantes hermanos, creo que 8, también a otro hermano tuyo, ¿no? A Miguel. Sí, somos 7 hermanos y un hermano mío también, sí. Que ahora, por cierto, hablaremos también con él, le saludaremos cuando te despidamos a ti, la casualidad, sí. ¿No? De 2 personas, 2 hermanos dentro de la misma familia. Sí, sí, sí. Bueno, pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Daniel Navarro, afectado por síndrome de Wolfram, muchísimas gracias por tu testimonio. Nada, a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Claro. Y como decíamos, vamos a hablar ahora con Miguel Navarro, que tiene 23 años y es hermano de Daniel y afectado, al igual que él, de síndrome de Wolfram. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo te diagnostican a ti el síndrome de Wolfram? Pues cuando tenía yo 16 años, en 2009. Uh-huh. ¿Y cómo te ha afectado? Pues en aquel momento me quedé igual que estaba. Simplemente que todo lo que yo arrastraba, mi diabetes, mis problemas de vista y de oído que ya empezaba a tener, pues tenía un nombre, ¿no? Que se llamaba síndrome de Wolfram. Pero nada más que eso, etiquetarlo. Uh-huh. Igual que, y además lo hablaba hace unos segundos con tu hermano, con Daniel, también afectado por síndrome de Wolfram, en la misma familia, 2 casos, ¿no? Pues sí. A pesar de todos los problemas que te ha acarreado la enfermedad, has podido estudiar la carrera de Ingeniería Informática. Ahora estás con un máster también de Ingeniería Web y trabajas como autónomo, ¿no? Sí, la verdad que por ese aspecto me he podido apañar desde el principio. Siempre he tenido los medios y las ayudas que he necesitado y la verdad que ha marchado todo bastante bien de momento. Has contado, me imagino, con el apoyo que es fundamental de la familia y también de la única asociación que funciona en el país para la investigación y apoyo a los afectados y familiares de síndrome de Wolfram. Efectivamente, sí. Desde luego mi familia ha estado, bueno, desde siempre, desde que empecé con todos los problemas. Y luego, como dices tú, sí, el centro de referencia que tenemos ahí en Almería, que han estado, desde que nos diagnosticaron una enfermedad, pues dándonos soporte, ¿no? Y haciéndonos revisiones anuales y siempre, bueno, al tanto de nuestra evolución, ¿no? Y más ayudas que he tenido en la universidad y en muchos más, uh-huh. más sitios. Eres uno de los 16 pacientes que ha participado en esas valoraciones de Almería y candidato al ensayo clínico que coordina la doctora Gema Esteban en España, que también hemos hablado con ella en este tiempo de radio. ¿Cómo valoras estas revisiones y ese estudio ensayo que se va a poner en marcha en breve? Pues la verdad que lo valoro muy bien, o sea, muy bien por varias razones. Una, por el hecho de que se haya hecho un avance tan bueno, tan esperanzador, ¿no? Como es el hecho de poder tratar de retrasar todo esta degeneración. Y también muy bien porque, a ver, estamos hablando de una enfermedad rara. O sea, enfermedades raras creo que hay 3.000 en Europa o en España. Hay un montón y son raras, como su nombre indica. Entonces, no son enfermedades, digamos, a las cuales un investigador se anime a investigar, ¿no? Creo que más fácil que alguien se ponga a investigar sobre el cáncer, sobre el SIDA y tal, que en una enfermedad rara como esta, ¿no? Que no conocen ni los propios médicos. Entonces creo que por esa razón también es muy importante y me parece que es muy muy bueno que y para mí es un logro, ¿no? Que se estén haciendo estos avances en una enfermedad tan rara. ¿Qué mensaje transmitirías a la sociedad que desconoce mucho sobre las enfermedades raras en general y sobre el síndrome de Wolfram en particular, ¿no? Pues concienciación. Yo creo que concienciación porque hace falta muchas veces, ¿no? En este tipo de casos, al final, lo que contamos es con eso, con un desconocimiento generalizado. Entonces, tratar de alguna forma, como digo, concienciarse de que cualquiera puede tener un problema, ¿no? Que muchas veces no es visible. No sé. Miguel Navarro, hermano de afectado y afectado de síndrome de Wolfram, muchísimas gracias, que vaya bien. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Y también contamos con el testimonio de Sandra Timón, estudiante de Ingeniería Informática de 23 años. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo padeces síndrome de Wolfram? Me le diagnosticaron a los 10 años. ¿Y en tu caso cómo ha sido? ¿Cómo te ha afectado? Pues bueno, la verdad es que anímicamente me ha supuesto un esfuerzo constante, una serie de pruebas continuas, ¿no? Vamos, a superar. Empecé con 4 añitos con diabetes, ya tenía un 80% de visión. A los 6 años diagnosticaron que tenía atrofia de nervios, pero no sabían por qué. Y ya a los 10 me diagnosticaron el síndrome de Wolfram y me hicieron las pruebas de la diabetes insípida y verificaron que efectivamente la padecía. Y bueno, pues ha sido, la verdad es que hasta hace bien poco que he sido atendida por la psicóloga de la asociación, pues me ha sido un palo bastante fuerte, ¿no? Porque ha sido una añoranza continua de las cosas que yo hacía cuando era más pequeña, que ahora mismo no puedo hacer, cosas que me gustaban mucho, pues ir al cine, salir todos los fines de semana, ya ni siquiera puedo seguir la tele auditivamente. Luego la música, pues ahora mismo, gracias a Dios, sigo escuchándola, ¿no? Pero no entiendo las letras. Entonces, bueno, ya digamos que me he acostumbrado, que la he asumido, ¿no? Que esta es mi situación, que puede ir a peor, ¿no? Y que no merece la pena, digamos, quejarse o lamentarse de lo que no se tiene, sino de lo que sí se tiene, ¿no? Yo veo que hay otros pacientes que no tienen nada de rostro visual y, bueno, me conformo con tener menos del 1%, que es muy poco, obviamente, pero como se suele decir, algo es mejor que nada. ¿Cómo valoras, Sandra, las revisiones que se llevan a cabo cada año en Almería y ese ensayo clínico que seguramente logrará frenar el avance de la enfermedad? Pues la verdad es que yo considero que son muy importantes las revisiones, puesto que aquí es complicado llevar un seguimiento simultáneo, digamos, de todos los aspectos que conlleva la enfermedad. Porque, claro, hay mucho distanciamiento de una cita a otra. Allí, digamos que en 2-3 días se consigue compactar todas las revisiones del paciente. Y además, digamos que al ser todos los años los mismos, pues ya como que nos inspira mucha confianza, ¿no? Es muy importante la confianza del profesional en la veracidad de sus resultados. Y la verdad es que con respecto al ensayo clínico, pues ha abierto, digamos, una pequeña salida, ¿no? En un túnel que, como se suele decir, lo encuentras al principio pero no al fin, ¿no? Que sabes dónde empieza pero no cuándo hemos conseguido salir de él. Y yo creo que, bueno, pues que ha generado mucha ilusión entre los pacientes. Yo intenté tomármelo, pues bueno, como una oportunidad, ¿no? Como una esperanza, aunque intento tener en cuenta, obviamente, que no puede salir bien, que puede que no salga bien a la primera, ¿no? Porque es, digamos que es bueno pasar de la decepción a la alegría, que de la alegría a la decepción. Entonces tampoco me quiero hacer demasiadas ilusiones y bueno, sí que lo espero con ilusión, ¿no? Y con esperanza, pero hasta que no llegue el momento, pues tampoco quiero hacer ningún tipo de celebración, por así decir. En estos años de enfermedad entiendo, Sandra, que ha sido importantísimo el apoyo de tu familia, de tu entorno más cercano y también de la asociación, que es la única que funciona en España. Por supuesto, por supuestísimo. De hecho, cuando se quiso cerrar, se cerró la asociación, para nosotros fue un palo muy fuerte porque hicimos, es el único centro, ¿no? en España que decíamos, joder, ahora que nos han abierto una puerta, un camino, ¿no? En la que luchar todos juntos, pues de repente nos lo quieren cerrar. Entonces, digamos que efectivamente el apoyo de la familia es importantísimo, es lo principal, de la familia, los amigos, pero está clarísimo que el haber encontrado ahí un vínculo común con tantos pacientes y gente que se preocupe por la enfermedad, ha generado muchas esperanzas a todo el mundo y no encontrarse tan perdidos. Sandra Timón, afectada por síndrome de Wolfram, gracias por tu testimonio. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Adiós. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, mi nombre es Margarita y me gustaría saber si existe alguna asociación para afectados y familiares con síndrome de Wolfram. Muchas gracias. Tenemos al teléfono, sigue con nosotros, a la doctora Gema Esteban, coordinadora del Grupo Clínico Español de Síndrome de Wolfram y además presidenta de la Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, en la actualidad el síndrome de Wolfram es una enfermedad muy, muy infrecuente, entonces eso hace que pocos profesionales y pocas personas estén interesadas en ella. La Asociación del Síndrome de Wolfram, la Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram, nació en 1998 de la mano de una familia, tenía tres hijos afectados por síndrome de Wolfram, pues con un médico, que era yo entonces estudiante de medicina, y en la actualidad es la única asociación que existe en España que lleva esta enfermedad, que lleva el síndrome de Wolfram, y además es la única que cuenta con un equipo profesional de médicos que están implicados con la asociación. Digamos que trabajamos conjuntamente los profesionales y las personas afectadas en esta asociación. Es decir, que ahora mismo en España, si quieren tener contacto con la asociación del Wolfram, solamente existe la española. Recientemente se han creado otras asociaciones a nivel europeo. Digamos que así de más trayectoria es la asociación francesa, que tampoco lleva muchos años, la asociación francesa, que además fue del síndrome de Wolfram, fue la que se puso en contacto con España porque ya llevamos mucho tiempo avanzado, y fueron los que iniciaron las reuniones internacionales en 2009 en París para buscar tratamiento, desarrollar avances en el síndrome de Wolfram. Trabajamos conjuntamente, por tanto, como digo, con las asociaciones de otros países, destacando sobre todo la francesa, la italiana se ha creado hace poco, y la de Estados Unidos también se ha creado hace poco, pero están avanzando muchísimo. Doctora Gema Esteban, ahí queda esa respuesta, coordinadora del Grupo Clínico Español de Síndrome de Wolfram y además presidenta de la única asociación que funciona aquí en España para la investigación y ayuda al síndrome de Wolfram. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de la excelencia del Saliente. Sí, Clara, hoy vamos a hacer referencia a una información donde se habla de la excelencia empresarial y se incluye a la asociación El Saliente como un referente a nivel nacional por su sistema de gestión de calidad. ¿Y en qué consiste un sistema de gestión de calidad? Pues como tú bien sabes, Clara, para objetivar el trabajo que se realiza y medir los resultados, se pone en marcha y se establece una serie de registros y una serie de indicadores que ayudan a medir el trabajo que se realiza y a orientar todo el trabajo de la organización a la satisfacción del cliente y a la mejora continua. Hablamos ahora de brecha salarial en las personas con discapacidad. Sí, claro, porque el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con una discapacidad es un 17,1% inferior al de las personas sin discapacidad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2014 y difundido el pasado mes de febrero. Así que, como vemos, todavía queda mucho camino por recorrer. Así es, desgraciadamente. Ernesto de Galvez, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esa visita que fue muy bonita al Santuario Virgen del Saliente, ¿no? Este pasado sábado. Exactamente, estuvimos en el Santuario Virgen del Saliente, hicimos una visita guiada que un voluntario fue el que nos la realizó, ya que este chico es de Albor y propuso esta actividad y a nosotros nos encantó porque, pues, el hecho, ¿no?, de que, bueno, también el Saliente nace en Albor y teníamos muchas ganas de visitar la Virgen del Saliente. realizamos una visita guiada sobre la cima del Monte Real, que es donde está ubicada el Santuario de la Virgen del Saliente. Es una de las joyas arquitectónicas más importantes de Albois y además cuenta con un monumento histórico artístico. Y para los que no los conocíamos, pues la verdad es que nos gustó mucho esta visita. El Santuario del Saliente en el Monte Roel. Ha sido un fin de semana intenso, eso te iba a decir, porque además ayer estuvimos también presentes en la carrera de las enfermedades en raras organizada por La Salle, ¿no? Sí, exactamente, como cada año. El año pasado también participamos, Clara, y este año, pues como no, queríamos participar en esta carrera no solidaria, que un poco va a su fin, a seguir con la investigación de estas enfermedades poco frecuentes, que no hay todavía suficiente investigación. Entonces siempre nos gusta apoyar siempre esta iniciativa y colaborar. Estuvimos el sábado por la tarde, estuvimos haciendo unos talleres de pintada caras para los más pequeños, y además el domingo, que fue la carrera, estuvimos con un stand informativo de la asociación. Y ya para finalizar, bueno, pues como estamos finalizando mayo, pues voy a comentar un poco lo que es las actividades de junio, que tenemos preparada, sobre todo una destacar la ruta de calle adaptada para personas con movilidad reducida, que el año pasado por el tema del tiempo y del viento no la pudimos realizar y tuvimos que realizar el buceo, pero este año yo espero, que esta vez parece que hay menos viento, que sí que podamos realizar la ruta en calle. Si queréis estar informados, podéis agregar el número 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Como siempre, Clara, pues recordamos también que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y ya por último, Clara, pues bueno, recordad que tenemos escuelas de verano y ya se va acercando el tiempo, y si queréis información también sobre las escuelas de verano que gestiona el Saliente, a través de nuestra página web o llamándonos al 950-620606 os podemos dar toda la información. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de los servicios de mantenimiento y limpieza que oferta el Saliente para la puesta a punto de nuestras casas ahora que llega el verano. Punto de Apoyo, un programa del Saliente haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.